Y al fin y al cabo no te necesitamos, pero para evadirnos bebemos y fumamos. Otros prefieren peyote en primera que un chamán te guía a las estrellas. Setas de colores, parrime de los problemas, no hay pena, felicidad sintética. LSD pa' comprender a Fibonacci, Da Vinci, Hoffman, Lennon, Bob Marley. Entre la cante de un caballo pa' hacer pompas, con mi mente sativa para escuchar música rebelde. Metanfetamina azul pa' morderme a la lengua, con caspit pa' ganar la carrera. Me escalina salvia para hablar con los dioses, profeta, interpreta sus voces. DCP, DMT pa' volver a nacer, sentirme un niño y otra vez envejecer. Ya, y yo que soy de Spons, yo voy probado top. Y yo que soy de Spons, no se me olvida que soy. Digo no, yo que soy de Spons, yo voy probado top. Y yo que soy de Spons, no se me olvida, no. Las conocemos todas, ¿tú cómo te lo tomas? Hay quien las ama, hay quien las odia. Te pueden autodestruir, no hacerte vivir. Y experiencias nuevas, mata la lucha o la alimentan. Todos los días nacen nuevas, hay quien las prueba o hay quien se conforma. Con la vieja escuela, tómalas o pasa de ellas, pero infórmate. Siempre respeta, siempre respeta, yeah.